comienza La Osa Perdida. Muy buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidas a un programa más de La Osa Perdida. Estamos ya en pleno otoño, con las hojas cubriendo las aceras y las lluvias, junto al frío, empiezan a ser más protagonistas día a día. Pero recordad que, así como la mayoría de nosotras y nosotros podemos resguardarnos y estar a gusto bajo un techo, muchas y muchos de nuestros compañeros animales no humanos están en la intemperie, totalmente desprotegidos y desamparados, por lo que nunca está de más hacerles espacios para su resguardo, así como dejarles comida y un poco de agua. Queremos que nuestra web laosaperdida.com siga siendo un lugar para poder visitar, así que si queréis que agreguemos algo más, ya sabéis, solo tenéis que decírnoslo. De todos modos, nos encontraréis también en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, iVoox y archive.org. Como siempre, nuestras cadenas hermanadas en la 107.3 FM de Radio Comunitaria Onda Color de Málaga y 88.5 FM de Radio Almaina de Granada. En el programa de hoy nos acompañará una amiga de la casa, Laura Ruiz, periodista, vegana y mujer, implicada tanto personal como profesionalmente en la defensa de los derechos de los humanos, animales y en la igualdad de todas y todos. Colabora con los medios de prensa digital como El Caballo de Nietzsche, El Asombrario y Co., El Salto y La Marea. Muy buenas noches, Laura. Que sepas que es un auténtico gusto volver a tenerte con nosotras en La Osa Perdida. Buenas noches. Pues yo encantada de repetir y de estar aquí las veces que queráis, hablando de lo que queráis. Hacía tiempecito ya, ¿eh? Mm. Pero bueno, has vuelto, eso es importante. Había un tema, Laura, que ya no solo por gusto personal, sino que me parecía muy interesante poder tratarlo desde nuestro campo de actuación. Y este era además el uso de los animales en el mundo del cómic. Además, sabiendo que tú eres muy fan, porque lo hemos hablado muchas veces, de este género, pues bueno, qué mejor que liarte en el programa de hoy, ¿no? Yo encantada, vamos. Soy fan, sí, soy muy consumidora. Otra cosa es que experta. Ya lo iremos viendo un poco. Podemos tenerlo como una apertura de debate, ¿no? Más que es un monográfico. Sí, por supuesto. Y bueno, y para los que nos estén escuchando, seguro que tienen un montón de recomendaciones también sobre este tema. Sí, eso sería fantástico, porque además las podemos añadir al programa, a las redes y bueno, siempre. La OSA pretendemos que sea un espacio abierto a debates y que cada vez podamos aprender más unas de otras. Además, justo la semana pasada fallece uno de los padres del cómic americano, creador de Spider-Man, Hulk, Iron Man, X-Men, Thor, muchos de los cómics que hoy en día muchas personas conocen a través de las películas que se han hecho sobre ellas, ¿no? Sí, Stan Lee es un grande, bueno, pues qué decir, ¿no? Vamos a hablar un poquito también de sus hijos, ¿no? Que ya has mencionado alguno de ellos. Porque además él siempre tenía una visión siempre de las capacidades de los animales y las incluía como algo bueno y deseoso que de estos superpoderes, ¿no? De sus superhéroes. Y sí, hablaremos de él y además, bueno, pues un pequeño homenaje desde aquí también, ¿no? Sí. Que ha fallecido a los 95 años de edad y que perdemos un creador, perdemos un gran guionista, perdemos una cabeza muy imaginativa y que no le vamos a volver a ver en esos cameos que hacían de sus películas, pues algo como muy esperado, ¿no? En cada película verle aparecer. Sí. Pese a sus problemas de salud de los últimos años, pero él siempre hacía ahí un esfuerzo para aparecer y, bueno, la verdad que se le echará de menos. Sí, la verdad es que sí. Pues nada, como indicamos últimamente, sin más dilación, vamos a dar el programa de hoy, así que, amigas y amigos, damos comienzo a La Osa Perdida. Yeah. try, ain't no way we gon' fail. You know I got your back, just like a turtle shell. Nobody do it better. All my brothers tryna get some cheddar. We all wanna cut like the shredder. Me and my bros come together for the dough. Bought the orange Lamborghini, call it Michelangelo. With the nunchuck dough, and I'm pulling up slow. When we fall up in the party, they know anything goes. Shake my Rolex, they say I'm the man of the hour. All this green in my pockets, you can call it turtle power. And that could come in between me and my brothers. We all around if it's going down. It's just us, all for one. Yeah, you hearing right, our business done. We disappearing to the night. Came up together, so we all down for the fight. Ain't nothing wrong with that. Family ain't nothing strong as that. Bueno, Laura, vamos a dividir además el programa en tres bloques, si te parece. Así que, bueno, vamos a comenzar. En esta primera parte, además, vamos a tratar los cómics para un público más adulto, porque ya, bueno, pues a día de hoy, por suerte, como cada vez hay más consumidoras y consumidores, pues bueno, ya cada vez también se está compartimentando un poquito más. Así que, nada, vamos a empezar aquí. Cuéntanos. Sí, pues perfecto. Pues mira, lo primero que quería compartir contigo y con los que nos están escuchando es la dificultad de encontrar alguien que se haya dedicado a hacer un análisis riguroso, efectivo y amplio de la presencia de los animales en los cómics, cómics entendidos como bueno, pues los cómics en general, ¿no? No ilustración infantil, que eso lo veremos más adelante. Es difícil, o sea, pese a que hay una presencia mayoritaria, o sea, es muy fácil encontrar características de animales, personajes basados en animales en prácticamente todos los superhéroes, ya no solo de DC Comics sino, y de Marvel, sino de cualquier otra gran serie. Pero nadie ha hablado, no se ha reflexionado lo suficiente como para pensar eso, ¿no? ¿Qué papel tienen esto? ¿Qué respeto les tenemos? ¿De qué manera les miramos? Porque por un lado les admiramos, ¿no? Con algunas cosas, sus capacidades de volar, su fuerza, lo que sea. Pero por otro lado, eso no va, parece que no va más, no sabemos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por eso te proponía hacer esta división, ¿no? De estos tres bloques, de vamos a hablar de lo que todo el mundo le viene a la cabeza cuando hablamos de cómics, de algunos ya los has mencionado, muchos de los hijos de Stan Lee, Spiderman, cualquier otro de estos superhéroes. Por otro lado, cómics que a lo mejor son menos conocidos, pero que también tienen muy importancia el protagonismo de los animales de una manera u otra. O bien nosotros yendo hacia sus capacidades o ellos haciéndoles, personalizándoles, ¿no? como humanos. Y luego veremos la parte infantil, que también tiene mucho, podemos rascar mucho, ¿no? Sí. A la hora de qué manera le presentamos a los animales, a los niños, además a sus etapas más cortas, ¿no? Que es donde les va a marcar la relación y la visión que van a tener de los otros. Entonces, bueno, pues empezando por aquí, bueno, quería hacer una especie de repaso, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? Tú ya mencionabas algunos. Tenemos superhéroes inspirados en animales, pues desde Spiderman, que le pica una araña y adquiere una serie de poderes, además que ya nos gustaría a todos, ¿no? Volar de edificio a edificio, saltar una telaraña, hasta pues eso, Batman, pues lo mismo con los murciélagos, Lobezno, esa velocidad, esas capacidades, esas garras, Catwoman, su silencio, su agilidad, su destreza, Pantera Negra, además muy reciente para muchos, para muchos muy recientes por la película. Viuda Negra, fíjate, es un personaje que sí que es verdad que no tiene superpoderes como tal, porque ya se supone que es una espía, pero sí que a través de Viuda Negra pensamos en esa araña con esas capacidades también no tan letales y tan mortales que tienen, ¿no? Y a su vez la asimilamos al personaje de esta mujer. Bueno, Ant-Man, ya también de las últimas factorías, al menos fílmicas, Ant-Man, la mujer avispa, bueno, Falcon, que un poquito más antiguo, Aquaman, que muchos no lo verán como un animal, pero es verdad que, por ejemplo, tenía unas capacidades propias de los delfines, su padre era el rey de los tiburones, o sea, vamos a ver, ¿no? Todo está ahí presente. Vamos, ¿no? Bueno, Beast Boy a mí me encanta, el chico bestia se llamó en Sudamérica, que era, a mí me parece fantástico, porque era capaz de adquirir las habilidades y de convertirse, transformarse de alguna manera en estos animales, depende de lo que la aventura le tuviera, ¿no? Le necesite, le requiriera, ¿no? bueno, Hellboy, toda la, todo el universo de Hellboy, pues también tiene, vive, ¿no?, de los animales, desde Abe, el hombre pez, hasta, bueno, el propio Hellboy. Su relación con los gatos también es muy curiosa. Sí. Bueno, ahí se puede rascar mucho. Y yo quería también poner el foco en, esto es como la parte buena, ¿no?, digamos, o sea, lo que nos gustaría, estos son superhéroes buenos, positivos, que sacan uh-huh. esas habilidades de los animales, de que hacen cosas que nos gustaría incluso poder hacer, volar, no sé qué, ¿no?, respirar bajo el agua, la velocidad, lo que sea. Pero también los malvados también adquieren muchas veces estas facetas de animales. Y no siempre, esto es curioso, ¿no? No siempre los malvados tienen, les asimilamos a animales que están más denostados. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no?, me puse a pensar en Lagarto, el villano de Spider-Man. Sí. Pues es verdad que a mucha gente no le gustan los lagartos. Pero bueno, tampoco es un animal como a lo mejor tiene mala prensa como otros. Sí, como puede ser una serpiente, ¿no? Una serpiente, una uh-huh. cucaracha, un, ¿no? Sí. Tampoco uh-huh. tiene por qué ser así. E incluso, por ejemplo, en Batman, Pingüino, bueno, pues bueno, es, fíjate, ¿verdad? ¿No? Un sí. animal bastante uh-huh. simpático, bastante amigable, ¿no?, que en principio nadie le tiene manía ni rechazo. Y aquí, pues fíjate, ¿no?, hacemos lo contrario. Yo qué sé, qué más. Luego también, bueno, tenía una lista, ¿no?, de secundarios que también son muy importantes, que es verdad que no a lo mejor tienen tanto protagonismo y tampoco se nos viene tanto a la cabeza, pero bueno, tenemos un gorila superinteligente que era el villano recurrente de Flash. Tenemos, a ver, qué más. Por ejemplo, el armadillo. Es verdad que esté más de cómics, porque como al no parecer manera protagonista de las películas, pues es verdad que mucha gente se le ha ido por ahí. Hay un personaje muy bonito que es la chica ardilla, que es súper lindo porque además tiene una capacidad de comunicarse con otros animales, tiene una sensibilidad que es una característica de los animales que pocas veces se resalta, pero sí, está ahí. Además que también mencionabas, bueno, mencionábamos al inicio, ¿no?, con Stan Lee también, esa creación de los X-Men. Y ahí realmente hay muchos de los personajes en su extensidad de creación que no han salido a la pantalla de momento, pero que dentro del mundo del cómic efectivamente hay muchísimos personajes que siguen vinculados a características totalmente, de los animales, ¿no? Totalmente, y tú lo has dicho bien, de momento, porque yo estoy segura que, bueno, que esto ha hecho nada más que empezar. Sí, porque sí, el además, fenómeno justo cómic en cine, sí. Y es que el universo es tan amplio que se podría sacar y sacar películas de ahí, spin-off, bueno, lo que fuera. Mm. Y yo también te quería destacar tres, dos de ellos fuera de estos universos de DC Comics y de Marvel que más los conocemos, pero que para mí les tengo un cariño especial. Claro, pensamos en animales y superhéroes y tenemos que pensar en las tortugas ninjas. Sí, es verdad. O sea, son personajes que además han pasado a lo largo de las generaciones. Todos les tenemos cariño, todos les tenemos presencia, ya sea a través de dibujos animados, de los cómics, de cualquier otra cosa. Y no dejan ser tortugas que sufrieron un accidente y, por desgracia para ellas, no de una manera u otra, acabaron con características humanas. Y bueno, ellos ya lo han empleado para hacer el bien. Sí, o sea, de hecho aquí el malvado es un humano. ¿No? Ahí está, ¿no? Ahí sí. está cómo se tornan y ayudan a otros humanos, ¿no?, para les salvan y demás. Sí. Luego está, fíjate, un personaje que quería destacar porque es amado y odiado a su vez, el pato Hogwarts. Sí, es más antiguo. Sí, la gente que nos esté escuchando, claro, que es de las nuevas generaciones, no, pues ni sabrán quién es. Que googleen y busquen el pato Hogwarts, porque además es un pato que muchos niños han tenido mucho cariño, es un superhéroe. Y para otros han tenido auténtico terror a este personaje. Sí, sí, conozco a gente. Terror. Sí, que les daba pánico. Bueno, pues yo qué sé, como cuando te aparecía a veces en la pantalla, ah, sí, ¿no? Bueno. Pues un poco por ahí, un poco porque era, es verdad que era. Yo de verdad que os invito a que miréis también el nivel de dibujo, el nivel de ilustración que tenía el pato Hogwarts en los cómics y en la película. O sea, un miedo que es un poco oscuro, ¿no?, para lo que estamos acostumbrados. Uh-huh. Y luego de los últimos recientes y tal, a mí me encanta, por ejemplo, Rocky Raccoon, uh-huh. de los Guardianes de la Galaxia. Uh-huh. Me parece un personaje maravilloso, uh-huh. porque además si escuchamos, más allá de los chascarrillos y de las gracias que hace, él no deja de ser un mapache, una especie de mapache que sufrió, que además él todo el rato en las películas y en los cómics reclama que lo que le han hecho a los humanos es algo horrible, que le han sometido a un experimento que ha salido él, bueno, porque con la columna fracturada, con una serie de mutaciones y de consecuencias que él no había deseado, no había elegido, ¿no? Y él lo dice una y otra vez y lo reclama y odia a la humanidad por eso. Mm. Y es gracioso, en cierto modo, pero realmente si rascamos un poco el trasfondo es brutal, ¿no? Sí, y además como su compañero al final es un árbol, es decir, que viene también del ámbito del espacio natural y no, bueno, luego se le suman sus compañeros Totalmente. Humanos. pero imagínate sí. Si todos los animales a los que le hemos sometido a experimentación pudieran hablar, ¿no? Sí. Sería sí. Muy poco menos, muchísimo menos gracioso que Rucreco. Sí, no, desde luego, desde luego. Y además, bueno, Laura, ahora además nos estás aquí exponiendo habilidades de los animales, ¿no? Que evidentemente estamos indicando que están muy presentes en los cómics. También puntualizar que pues nos hemos centrado un poco más en cómic americano y europeo. Hemos dejado todo lo que es el cómic asiático un poco de lado, porque evidentemente en un programa inicial es imposible abarcarlo todo de momento. Pero bueno, no sé, me gustaría que nos contaras si hay a la inversa. Sí, claro, no, efectivamente. Yo, claro, también hemos eso, pues para ponerlo un poco por dos lados, ¿no? Bueno, he metido algún del inicio, ¿no? De arranque, pues eso, las tortugas ninja y demás. Pero sí que es verdad. Fíjate, antes de poner algunos ejemplos de cómics en los que son al revés, es decir, animales que toman características humanas para llevar a cabo, bueno, pues aventuras y demás. También hay un aspecto entre medias, que están los animales de compañía que aparecen en los cómics y que muchas veces no sabemos muy bien cuál es su protagonismo, ¿no? También. Vamos a pensar, yo qué sé, en Garfield como el contrapunto a otra serie de personajes. Por ejemplo, Milú en Tintín. ¿Qué hacía Milú exactamente? Pues muchos expertos, porque ahí sí que, por ejemplo, hay mucha literatura sobre Tintín, ¿no? Sobre todo su universo. Figuran a Milú como un apoyo más, como una especie de personaje secundario que lo que hacía era complementar precisamente a Tintín, como una excusa, digamos, ¿no? Para plantear otra serie de problemas. También es un poco triste, ¿no? Que los pocos personajes animales que aparezcan sean para esto, ¿no? Sí. También aparece, por ejemplo, Odie, ¿no? Dentro del universo de Garfield. Odie, pues también era muchas veces para complementar a Garfield o hacer las trastadas de John, ¿no? Para que John también tuviera más protagonismo. Y luego, Idefix. ¿Sabes quién era Idefix? Idefix es Daxter y Siobelis. Eso es, que mucha gente no sabe el nombre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me parece interesante que también, ¿no? Este perrito tan mono, que además iba a aparecer al principio como, bueno, algo como muy puntual, y luego al final se hizo un hueco, pero no deja de ser para complementarlas, para dar hilo y narrativo a muchas de las aventuras de Asterix y Obelix. Entonces, entonces, bueno, pues por ahí está un poco la cosa, ¿no? Centrándonos en lo que habías comentado, ¿no? De la antropomorfización de estos animales, pues encontramos cómics además bastante poco... Voy a ponerte dos ejemplos nada más porque son menos conocidos. Entonces yo creo que merece la pena también lanzárselo a los lectores, que si les apetece a ellas y a ellos, pues que lo busquen y yo creo que va a ser interesante. Hay un cómic que además los autores son españoles, son Juan Díaz y Juanjo Garnido, que se llama Black Sat Integral, ¿vale? Aquí los protagonistas son gatos, que lo que hacen es, bueno, pues buscan un poco... esa década de los años 50 oscura de gorros y gabardinas de Estados Unidos, ¿no? Y buscamos pues al gato detective que se llama John Blacksad, el apellido de la novela lo toma de aquí. Son 5 volúmenes originalmente, pero acaban de sacar además un tomo integral. Entonces, para los que no lo conozcan, está muy bien porque lo pueden tener, pueden coger de carrerilla todo. Y entonces, bueno, pues es pues el típico detective, lo que pasa que, claro, tiene unas características como gato y los personajes demás que le confieren bastante, bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un superventas a nivel europeo, poca gente además conoce que son españoles, entonces, bueno, me parecía interesante traerlo. Y luego otro bastante curioso de Jackson, que es el autor que se llama Yo maté a Adolf Hitler. Vale, entonces, bueno, pues aquí el axioma que utiliza para introducirnos en este mundo es ¿qué pasaría si viviéramos en un mundo en el que el asesino a sueldo fuera una profesión tan normal y corriente como la de un médico o un abogado? ¿Qué pasaría si un científico contratara a uno de estos asesinos para viajar atrás en el tiempo y matar a Adolfo Hitler antes de su subida al poder? Además, bueno, pues lo interesante de todo esto es que precisamente es un gato el que también lo hace. Entonces, bueno, conlleva pues una serie de preguntas, ¿no? Por ahí que son muy interesantes también analizar en ese mundo tan paralelo que ya nos hacemos estas preguntas y encima si además el protagonista no es el humano al uso. Ya, cierto. De todos modos, también, según en función de lo que estás ahora indicando con este cómic, hay otro, si no recuerdo mal, que comparte como la misma temática que Yo maté a Adolf Hitler, que es del que estamos hablando ahora, y que probablemente muchas personas que nos están escuchando conozcan, que es Maus. Este además es un... Bueno, Es que también es verdad que estamos hablando de cómic, pero esto ya no estaría más vinculado al libro ilustrado, era lo que estamos indicando hace un momento. Sí. Porque tampoco es libro ilustrado como tal, no. Le llaman novelas gráficas. Novela gráfica sería. ¿Sí? Pero bueno, es verdad que los límites entre una cosa y otra muchas veces se difuminan. Hay muchos cómics que nacen con la vocación de ser un cómic y acaban siendo una novela gráfica, y al revés. Uh-huh. Entonces también es verdad que, bueno, es un repunte. Hay gente que hacía novela gráfica sin saber que hacía novela gráfica, llamándolo sí. cómic hace uh-huh. muchos años. Entonces, bueno, yo creo que está ahí. Yo lo sigo llamando cómic porque sí que me parece... Me parece interesante. O sea, sí, que mantener esa estructura, ¿no? Y, o bueno, este nombre, y quizás que no quede, porque parece que cuando dices cómic, no sé si también, bueno, a lo mejor no estamos yendo un poco del tema, pero cuando se habla de cómic, pues lo que indicábamos al principio, ¿no? Tenemos como ese pensamiento hacia mundo DC, mundo Marvel, ¿no? Incluso, bueno, otros espacios también, como podían ser la editorial de Normal, que sacó todo lo que era el mundo Sandman y toda, ¿no?, esa generación de cómics vinculado más a un ambiente gótico. Pero sí es verdad que bueno, que parece que este tipo de cómics, que como bien muy bien indicas, hay que recalcarlo y reclamarlo y llevarlo, ¿no? Sí, a lo mejor por querer apartarse de ese, no sé, de esa imaginería más de, pues bueno, de superhéroe como tal, pues por eso probablemente se hayan decidido llamarles novelas gráficas. No sé, a lo mejor esto habría que sería otro debate y sí. fuera a lo mejor de la USA, pero bueno, que creo que es interesante también que recapacitemos con él, ¿no? Claro, a mí, por ejemplo, ahora lo que yo maté a Adolf Hitler, o del que vamos a hablar ahora, Maus. Sí. A mí lo que me preocupa cuando diferenciamos cómic de novela gráfica es que parece que uno nos lo estamos tomando en serio, novela gráfica, y claro. el cómic no, que como para adolescentes y tal, y no, me parece que tiene igual de calidad, igual de rigurosidad. Nivel creativo el mismo o más, o sea, quiero decir, a mí me da un poco de miedo eso, cuando se hacen estas categorías, pues que a uno se le tome en serio y a otro no, que claro. se eleve a la calidad de literatura en mayúsculas y al otro no. Claro. Entonces por eso siempre digo que, bueno, que uno y otro están muy vinculados. Es verdad que cuando hablamos de cómics o novelas gráficas que tiran más hacia la historia, pues claro, ¿no? En este caso pues nos lo tomamos un poco más en serio, ¿no? Pero bueno, ahí está. Bueno, Maus, que contarte, sí. Maus, que no, cuéntanos, que no conozcan. Bueno, si hay alguna lectora, alguna escuchante que esté por ahí despistado. Bueno, Maus es de Art Spilgan, que es un autor, además que tiene unas novelas muy buenas, pero es verdad que la de Maus es la más conocida. ¿Qué tiene especial esta historia? Pues aparte de ser una biografía del padre del autor, en este caso real, como podemos encontrar otras muchas en el mercado, tanto de la literatura como de las películas, tiene especial que Altman lo pensó para ilustrarlo de una manera completamente diferente. No quería hacer una diferenciación gráfica entre, digamos, los protagonistas, entre los judíos, entre los nazis, entre, bueno, otros personajes como los polacos, como los gitanos y demás, que también estaban en este genocidio. Y lo hizo de la manera usando precisamente animales como protagonistas. Uh-huh. Entonces es muy interesante ver, pues claro, quién es aquí los buenos, quién se come, quién normalmente en la historia común persigue a quién, ¿no? Pues siempre sí. el gato persigue al ratón. Sí. Pues en Maus sucede lo mismo, ¿no? En este caso los nazis quien persigue a los judíos, alemanes y de otras nacionalidades, y entonces los nazis son los gatos, con toda su imaginería negativa del gato siniestro, que muchas veces no se come al ratón, sino que juega con él, que es, genera sufrimiento. Pues todo esto lo utiliza el autor precisamente para llegarnos ahí. Luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos eso, a los polacos. Aquí ves, es un poco, es súper súper especista, ¿no? En este caso, ¿no? Porque cogemos estas características negativas de los animales, muchas veces falsas, para emplearlas. Por ejemplo, los no judíos polacos, que muchas veces ayudaron a los nazis a la invasión, a coger precisamente, ¿no?, a capturar a todos los judíos, son cerdos. Ya. Claro, ¿qué podemos sacar de esto, no? Evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece digno de reflexionar, no solamente por la parte histórica, sino por todo esto, ¿no? Por ejemplo, había otro ejemplo bastante claro, que es los estadounidenses, cuando llegan a liberarlos, son perros. Claro, también, ¿no? El perro, gato, ratón, ¿no? Ahí vemos siempre la jerarquía que hay y cómo funcionan las cosas. Entonces, bueno, él lo utilizó, yo creo que no de manera antiespecista, creo que muy centrado en la historia. Creo que con una intención de hacerlo gráficamente muy claro, quién cometió las barbaridades y quién ayudó, quién fueron las víctimas y quién ayudó a resolverlo y quién fue cómplice. y simplemente, ¿no? Pero desde luego desde el punto de vista antiespecista la crítica es... Sí, no, obvio. De todos modos también él probablemente, como tú bien dices, también se quedara con esa simbología de estos animales en función a nuestro colectivo social. No, totalmente. No, que él tampoco haya indagado más allá. No, yo creo que quería que quedara muy claro y que fuera eso muy universal las características que quería poner. Sí, qué casualidad, ¿no? Que justo en Yo maté a Adolf Hitler el protagonista sea un gato, ¿no? Y en este caso el gato sea precisamente el nazi, ¿no? Claro. Es como que también casualidades en estos dos cómics que están hablando del mismo tema, ¿no? En Perros y Gatos es verdad que se puede, porque es verdad que tenemos como más contacto con ellos y yo creo que somos capaces de sacarle más características que a lo mejor otros animales que los tenemos más encasillados con un solo adjetivo, pues sucios, limpios, lo que sea. Y claro, en Perros y Gatos pues dan más juego porque, bueno, están más cercanos a nosotros, tenemos una vivencia más próxima y todos tenemos experiencias con ellos, claro. Bueno, Laura, continuamos, si te parece, y bueno, siguiendo un poquito el hilo del que estábamos hablando de estos títulos, ¿no? Con los animales como protagonistas, cuéntanos qué más tenemos desde precisamente la mirada animal. Claro, pues mira, hemos pasado de los más conocidos, ¿no? Del universo Marvel y DC Comics a otros un poquito menos conocidos, pero bueno, Maus es muy conocido. Uh-huh. A algunos que yo creo que sí que... A dos que os voy a dar ahora mismo son menos conocidos, pero me parece muy interesante. Uh-huh. Uno que destaco sobre el otro porque de verdad es uno de mis favoritos y yo creo que es muy interesante. Mucho en la dinámica del animal, que le hacemos un experimento y bueno, vemos a ver cómo reacciona, ¿no? Dotándole de estas capacidades humanas. El habla es algo que tenemos que hablar muy importante cuando hablamos de animales en el cómic. Es muy difícil encontrar cómics en los que no aparezcan, ya no con características humanas, sino simplemente sin hablar, sin tener la capacidad del habla. Yo entiendo que es un recurso narrativo muy importante, claro. Entonces, lo perdono, entre comillas, quiero decir, es normal. Pero bueno, más adelante iremos analizando si se puede hacer de otra manera. We Three, o Somos Tres, ¿no? Nosotros Tres. Es una novela de Grant Morrison que es muy importante. O sea, a mí me parece muy importante porque habla también de la experimentación animal, de cómo sería este mundo si a los que les hemos hecho la faena de intervenirles, de... Digo faena, en el mejor de los casos, la máxima crueldad, ¿no? En la mayoría... de someterlas a experimentos. En este caso es un perro, un gato y un conejo. Es Brandy, Tinker y Pirata. Nombres como muy mascoteros, ¿no? Sí. Pero que también tiene su razón de ser. Le someten a una serie de experimentos que en este caso es para convertirles en soldados o en animales armas. Fíjate, ¿no? Ya lo que supone esto. No voy a destripar nada, evidentemente, pero bueno, es imaginaros, ¿no? Ellos les dotan de unas características humanas, entre ellas la de discernir qué van a ser capaces de hacer y qué no. Y entonces ahí viene, ¿no? Pues bueno, si se rebelan o no, ¿no? Esto procedente de como de rebelión en la granja que todos tenemos ahí en el imaginario, bueno, pues aquí pasa una serie de cosas que de verdad que hay que verlo. Otra de los cómics que os quería recomendar es uno que además, se comenta como una carta de amor a los perros en el apocalipsis. Fíjate, casi nada, ¿no? Que es Robert Red Charlie, del autor es Grant Ennis. Y me parece muy interesante. No voy a decir más porque de verdad que creo que... Lo recomiendas bien, ¿no? Sí, que echen un vistazo porque es me recuerda mucho además a una película que ha aparecido ahora, ¿no? En el que los perros son protagonistas y que son los que llevan la aventura adelante y los que al final tienen que salvar a, iba a decir la humanidad, pero bueno, entendida en el reino animal general, ya. ¿No? De sobre la Tierra. Entonces... Me parece, bueno, ahí lo dejo porque, bueno, que es muy importante que además en este cómic se deja claro que aunque tienen características humanas, los perros siguen siendo perros, no son humanos. Entonces, esto es muy interesante y yo creo que podemos aprender mucho. Sí, cierto, además, cierto. Me gustaría, Laura, no sé, que como es un tema exclusivamente de los animales en el mundo del cómic, pues bueno, que siguiéramos hablando un poquito más de ellos como protagonistas, si te parece. Pues sí. Mira, además como, bueno, yo es que me canso un poco de escucharme a mí misma, entonces... No, pero a ver, estás aquí porque nosotras queremos que, bueno, pues que nos vayas contando todo lo que, claro. Todo lo que tu conocimiento dentro del mundo del cómic, claro. El referente. Así que no te canses de escucharte, que estamos encantadas de que nos cuentes. Pero ya sabes, yo soy periodista, entonces ya. Yo parto de tener que entrevistar a otras gentes y a través de sus declaraciones... contar lo que yo quiero contar. Entonces voy a hacer lo mismo en tu programa, me he cogido la confianza de entrevistar yo a otra persona. Perfecto. Que no ha podido estar aquí, pero que ya verás, hemos estado hablando con ella, ella es Sara Hernández, uh-huh. y ella, bueno, aparte de ser muchísimo más friki que yo y tener muchísima más experiencia, más bagaje cultural en el mundo del cómic, también es una activista antiespecista, además ella es psicóloga, con lo cual todo esto que estamos hablando de las capacidades humanas, lo habla con mucha más, profesionalidad y mucho más rigor, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues con ella, con Sara Hernández, he hablado, ¿no? He estado hablando un poco para la parte de que nos recomienda algunos cómics, uh-huh. que nos conteste, fíjate, a esta pregunta. ¿Qué elementos tendría que tener un cómic, cuento o novela gráfica para ser considerado antiespecista? Yo creo que la idea principal, así muy condensada, para mí sería que exprese que los animales tienen intereses y necesidades propios y que estos son relevantes moralmente y han de ser tenidos en cuenta. Que esto, dependiendo del contexto y del formato de la narración, pues se puede adoptar una forma u otra, por ejemplo. O sea, así que me parece importante que si la obra se desarrolla en el mundo actual, pues es necesario que al menos de alguna manera desvele las relaciones de explotación que establecemos con los animales y que se posicione al respecto. a través de la historia, no hace falta que lo diga explícitamente, pero que la narración apoye que, bueno, más bien que se ponga en contra de esa explotación. Que esto, pues bueno, si uno se pone a imaginarse una obra de ciencia ficción, pues a lo mejor podría estar desarrollada en otro contexto que no fuese el mundo actual y no haría falta desvelar directamente estas relaciones, pero si se desarrolla en el mundo actual me parece muy difícil que sea antiespecista sin tener esto en cuenta. Me parece importante también, como para considerar algo o alguien antiespecista en la vida, que este posicionamiento no se restrinja solo a una sola especie. Por ejemplo, pues animales salvajes de los que consideramos muy emblemáticos, como los elefantes, los primates, las orcas, o animales de compañía como perros y gatos, pues porque puede haber una narración que se ponga totalmente a favor de los derechos de los grandes primates mientras están comiendo pollo frito alegremente y nadie cuestiona eso. Pues eso no sería muy antiespecista, igual que no lo es en la vida, ¿no? Aunque puede ser muy loable, pero no es antiespecista. También que la cuestión de si las necesidades de los animales tienen que ser tenidas en cuenta no se plantea en función de sus capacidades cognitivas. Todo esto creo que se puede hacer sin representar animales no humanos. Por ejemplo, en Pasteles de bebé, de Neil Gaiman, que siendo tan breve condensa casi todo esto pues muy bien, estableciendo una analogía entre los animales y los bebés y sus capacidades lingüísticas, cognitivas y de autoorganización y su situación de desvalimiento frente a las jerarquías de poder frente a los humanos adultos, ¿no? Y de hecho en la versión ilustrada de Katie Rydell pues salen animales, pero como si no saliesen, salen en la primera viñeta y en la última, muertos, que no tienen más protagonismo en la historia, pero son los protagonistas de fondo, no sé si se me entiende. Bueno, y luego, aunque me parece que esto se puede, como decía, me parece que esto se puede hacer sin representar animales no humanos, pues si los incluye como personajes, me parece súper importante que no se les antropomorfice como forma de justificar que son merecedores de derechos. Esto en cómic me parece más difícil porque, bueno, porque la historia al final y los personajes y los puntos de vista de los personajes no se pueden sustentar en un narrador. Esto se hace a través de los dibujos. Aunque las ilustraciones pueden ser muy expresivas y hay muchas cosas que pueden expresar, pues hay cuestiones que igual sin poner palabras es difícil de expresar en una narración de este tipo. Pero aunque les conceda habla de alguna manera a los animales, el cómic, que esto se puede hacer como un recurso narrativo, pues sí que sería importante para mí, para considerarlo antiespecista, que no les hiciera análogos en cuanto a sus capacidades perceptivas y cognitivas a los humanos, como por ejemplo se hace en Animosity, que aunque pone encima de la mesa muchísimas cuestiones sobre nuestras relaciones con todo tipo de animales y todas las explotaciones que establecemos con ellos, los personajes animales del cómic tienen puntos de vista prácticamente humanos porque han despertado una forma de conciencia que es completamente análoga o equivalente a la nuestra. Pues como ves, tiene mucha... Ella sabe muy bien de lo que habla y sí, es una reflexión que ha hecho bastante profunda. Fíjate, Sara nos menciona, por destacar, ¿no? Uh-huh. Baby Capes, pastel de bebé, uh-huh, que es una novela, a mí me parece maravillosa, que es de Neil Gaiman, que hemos estado investigando y es vegetariano. Que no podía ser de otra manera, además, después de lo que plasma. Tenía que estar presente sí o sí aquí. Fantástico, porque no sabía que era vegetariano. Bueno, si por encima es por una conciencia animal, mejor todavía. Bueno, no sé si esto lo conocéis, pero bueno, eso al final son alegrías que te vas llevando. Claro, ahí, ¿no? Claro. Pues yo creo que fue buscándolo, además. Y que además es un cómic que, fíjate, no entraría en la categoría de animales presentes en los cómics porque no están tan presentes. Creo que sale una o dos veces en este Baby Cakes, pero lo hace para reivindicar, ¿no? A grandes rasgos, pues un mundo en el que de repente se acaban los recursos alimentarios, lo que se entiende como recursos alimentarios, en este caso los animales. Y entonces, como ya no hay más animales que comerse, en lugar de decidir no comer animales o comer de otra manera, sustituyen los animales por bebés. Entonces, imagínate, todas las circunstancias en las que ahora mismo usamos animales, usan a bebés. Sí, además que, brutal. Vamos, y en su momento, en el momento además que lo saca, es que es increíble. Lo que pasa también, si te fijas, aquí hay un tema de la situación social que estamos viviendo, ¿no?, en estos últimos tiempos. Yo no sé si a día de hoy esto sería, no sé, a mí me resultaría impensable tal como está la situación a día de hoy social. Es decir, que se permitiera un cómic de estas características. Sí, a nivel de políticamente correcto, ¿no? Claro. De lo que hablamos. Claro. Hombre, claro. Yo creo que lo usa, además, bueno, las ilustraciones, hay que mencionar a la ilustradora, porque Katy Rydell es que es brutal también cómo lo hace, de la manera que lo hace. Uh-huh. Es sutil cuando tiene que ser sutil y clara y directa cuando tiene que serlo. Sí, sí que es verdad que es verdad, ¿no? Como que nos llamaría la atención ahora, nos parecería una barbaridad, pero no, es que era necesario y yo creo que sigue siendo necesario. Sí. Ojalá lo leyera mucha gente y cruzara, ¿no? Hiciera ese clac en su cabeza y pensara por qué a unos sí y a otros no. Cuando además estamos hablando de características, lo típico de la conciencia. Hablabas hace unos programas con Dani Cabezas, por ejemplo, de los peces, sufriendo los peces. Gente que dice que como no tienen memoria o tal, pues ¿qué más da lo que les hagamos? Bueno, pues un bebé tampoco ni tiene memoria ni conciencia, pero nos importa su vida, ¿no? Sí, claro. Pues nos debería importar la vida de todos. Cierto. Otro cómic muy interesante, hablando con Sara, el que nos surge, es Animosity, que es una verdadera belleza. En este caso, el ilustrador es Rafael de la Torre y la guionista es Margaret Bennett. Y habla de eso, del despertar de los animales, les diéramos conciencia, bueno, conciencia entendida como una conciencia secundaria y compleja, y el habla humana, ¿no? Una vez más, los animales se rebelarían, ¿no? ¿Y cómo lo harían? Nada más lo harían de la mano de una niña que es un personaje encantador y brutal, que es como recoge lo mejor del ser humano, y yo quiero pensar que un poco ese movimiento antiespecista queremos vernos reflejados en esa niña, y no digo más, que hay que seguir leyéndolo. Bueno, y tenía una tercera referencia, que es Mirror, de Emma Ríos, que está la saca la editorial española Astiberri, que bueno, en esta editorial podéis encontrar además una maravilla. Y aquí ya sí que, aparte que Emma Ríos también hemos visto que era vegetariana, aquí bueno, está muy inspirado en la isla del Dr. Moreau. A mí me recuerda mucho, ¿no? Ese universo en el que los animales, hay unos híbridos, hay unos tal. El tema de la pertenecer a colectivos, ser totalmente animales, ser humanos. Bueno, está muy interesante la reflexión que hace. Sí, aparte es como un poco también, bueno, tiene alguna similitud también con la novela de Mary Shelley de Frankenstein, ¿no? Totalmente, ¿no? Hace, sí, justo, o sea, precisamente, ¿no? Esa de qué somos, qué no somos, por qué tenemos derecho por ser de unas especies o de otras, eso está muy interesante. Y además, bueno, es una estructura narrativa bastante loca. Con lo cual, incluso también por esto es digno de ser leído, porque aunque solamente sea por este ejercicio de cómo contarlo, es una pasada. Y una vez más, la ilustradora es una ilustradora malaya, que es Hei Lim. Bueno, también muy, o sea, son unos dibujos muy particulares. Ya solamente de verdad, o sea, estamos dando motivos y motivos para leerlo. Perfecto. Pues mira, he continuado preguntándole a Sara, bueno, por una de mis grandes dudas, que comentábamos ya un poco al principio, que es, o sea, que cómo podemos hacer a los animales protagonistas de estos cómics, de estas novelas gráficas, sin que dejen de ser animales, 100%, ¿no? Porque hablamos eso del habla, es verdad que es un recurso narrativo muy importante, pero ¿cómo deberíamos hacerlo? Mira, Sara nos cuenta esto. En relación con esto último de no antropomorfizar a los animales, pues de forma un poco colateral, lo principal me parece importante que la obra esté bien documentada, que el autor se haya documentado bien en cuanto a los conocimientos que tenemos actualmente sobre cognición y percepción animal para poder representar bien a los personajes sin antropomorfizarlos, para poder adaptar su perspectiva y describirlos de forma, bueno, más o menos fiel y explicando su capacidad de sentir placer, sufrimiento, su capacidad de vincularse sin hacerlo equivalente a lo humano. Y bueno, pues aparte de ser antiespecista, luego está que sea una buena obra, que esté bien contada, que tenga personajes bien creados, que te enganche. Para mí lo que tiene la literatura y bueno, el cómic y las historias en general es la capacidad de emocionarnos y ponernos en otros puntos de vista. Y me parece que eso es pues igual o más poderoso en algunas ocasiones que el razonamiento lógico-analítico que tanto valoramos en Occidente, esta forma de pensar más emocional, y que puede ser un importante motor de cuestionamiento y cambio, y además muchas veces lo puede conseguir sin que la persona se lo haya planteado, que a veces cuando va a buscar una información en un ensayo o en otro tipo de obras, está buscándolo, pero cuando lo hace a través de una narración a veces se lo encuentra y le atrapa. Y ya por último, para dejar de explotar a Sara, que muy amablemente bueno, ha querido participar en el programa, yo se lo agradezco entonces especialmente porque ha sido un gran apoyo también a la hora de buscar referencias. Claro, entonces no la estamos explotando. Pero bueno, sí que es verdad que ha abusado de ella un poco ahí para que no lo haga, y un día tenemos que traerla al programa. Que, sí, vamos. Para hablar además de un tema que yo te lanzo aquí el guante, ciencia ficción animalista. Ah, fantástico. En todos sus ámbitos, y ahí Sara, de verdad, que bueno, es mi gran compañera de ciencia ficción y fantasía feminista sobre todo, pero también uh-huh. animalista, y tenemos ya esto, ya te lanzo yo algún tema. Ah, pues tomamos nota, vamos, apuntada estás. Nada, por último, Sara, queremos que nos contes algunas referencias y claves, ¿no? Para que cuando tengamos delante una novela sepamos sí o no, esto es antiespecista, esto de qué pecogea. Y una de las claves es La prueba del espejo invertida. Hay un libro que me encanta, que es Fuera de quicio, de Karen Joy Fowler, que, bueno, no sé si se puede decir que en su totalidad sea antiespecista, pero desde luego incluye planteamientos antiespecistas y bueno, y no os cuento de qué va porque me parece que hay que leerlo sin spoilearlo, sin saber. Karen Joy Fowler, en una entrevista, resume bastante bien un punto de vista que es bastante parecido al mío, y ella dice que ella ha llegado a pensar que una de las funciones principales de la literatura y el arte es ser la extender nuestro sentido de quién es como nosotros y, por lo tanto, extender nuestra empatía. Dice que mientras leemos libros nosotros podemos pensar acerca de cómo puede ser otras gentes, vivir en otras culturas, y a ella lo que querría es ir todavía más allá y extender nuestra empatía más allá de nuestra especie. Karen Joy Fowler, además, para Fuera de quicio, se documentó estupendamente, que es una de las cosas que yo decía que a mí me parecen importantes. En una cita que no spoilea, es del libro, pero no nos desvela la trama ni la parte que yo creo que es importante no saber antes de leerlo. Bueno, en este fragmento hace referencia a La prueba del espejo, que es un tipo de experimento que se utiliza en etología para observar si los animales tienen conciencia de sí mismos o no. Entonces, a los animales se les pone enfrente de un espejo, se les hace una marca en alguna parte del cuerpo que ellos no puedan ver si no es a través del espejo, y bueno, si se la buscan, eso significa que saben que los que están en el espejo son ellos mismos. Todo esto es muy cuestionable, no voy a entrar en eso, pero bueno, lo explicaba porque en el fragmento ya hace referencia a eso y pone en boca de uno de los personajes. Necesitaríamos una especie de prueba del espejo invertida. Un modo de identificar a las especies suficientemente inteligentes como para verse a sí mismas cuando miran a otra especie, con puntos extra según lo lejos que pudieras llegar en la escala animal, y doble premio para los que fueran capaces de recorrerla entera hasta los insectos. Entonces, bueno, en resumen, muy resumidamente, yo creo que esto que expresa Karen Joy Fowler, pues si un cómic, un cuento, un libro es capaz de pasar esta prueba del espejo invertida, para mí es antiespecista. Bueno, Laura, vamos a por la última parte del programa para centrarnos ahora en lo que serían los cómics y, bueno, aquí sí abrimos un poquito más a lo que es cuentos infantiles, ¿te parece? Sí, me parece, porque vale. Además creo que es una parte muy importante. O sea, claro, estamos hablando de antiespecismo, ¿no? Durante todos los programas de La Osa Perdida hablamos de cómo podemos generar una sociedad más igualitaria, más con más respeto, con que consideremos a los demás como iguales. Y es que, claro, los niños y las niñas es vital, ¿no? Que nos centremos en ellos y en su educación. Y fíjate, ya no, o sea, es muy difícil contrarrestar todo lo que la sociedad les bombardea. Es que ya no te estamos hablando de los productos, de los anuncios, estamos hablando del propio colegio. Claro. No, yo tengo compañeros, o sea, tengo amigos que son profesores de infantil y que nos cuentan, ¿no?, lo difícil que es infantil, de primaria. Estoy pensando en Chemalera, que es uno de los profesores de Valladolid, que a mí más me transmite la idea de cómo fomentar la empatía en primaria. Luego tenemos pues, a Tito y a Nay, que son educadores infantiles en Pontevedra, que ellos tienen que luchar contra, pues, ¿contra qué? Pues diariamente, pues entre la visita al acuario. Ya. Los libros que les hacen rellenar a los niños, ¿qué nos dan los animales? Sí, la vaca leche. Son súper especistas. Brutal, es sí, brutal. Lo hablábamos, ¿no?, con Chema, además, los primeros programas de La Osa. Claro, sí. Y todo esto lo hacen de una manera muy gráfica y las imágenes son lo que más les queda a los niños, por mucho que tú luego le cuentes. Mm. Entonces, si tú vinculas la silueta de una vaca con una botella de leche, se te va a quedar en tu subconsciente continuamente. Por eso es tan importante que haya libros ilustrados, que haya cómics, que haya libros infantiles para niños. Incluso, es que me está viniendo ahora a la cabeza, nuestra generación sobre todo, bueno, que muchos cómics al final también acaban siendo dibujos animados en la pantalla y bueno, ¿cuántos? No sé ahora, porque claro, ya no he puesto el ojo, pero éramos pequeñas, la cantidad de dibujos animados que había donde los protagonistas eran animales. Sí, animales y no animales, porque claro, pero no bueno, lo eran. Sí. O sea, claro, porque muchas circunstancias, muchas veces estaba vinculado esas capacidades humanas, como del habla, de la conciencia, incluso de llevar pantalones, a que se les tuviera un respeto, a que se les aplicara un mínimo de derechos desde su vida hasta vivir libremente, hasta cubrir sus necesidades, únicamente vinculado a esas capacidades humanas. Cierto. Entonces, es lo malo, ¿no? Que un niño puede llegar a disociar, ¿no?, esos derechos y esas capacidades cuando un animal en su hábitat natural, un animal de verdad, no presenta esas capacidades. Cierto. Entonces, aquí es donde surge, ¿no?, este problema que dices tú, no, hay que... Igual hace falta que en un cómic les diga abiertamente, este animal, aunque no te hable, sufre y tiene las capacidades... Tiene capacidad de disfrutar, ya no solamente sufrir, porque a los niños también hay que hablarles en positivo, ¿no? Sí. La capacidad de soñar, la capacidad de disfrutar, la de que tú le rasques la barriga y le guste, igual que a ti, que te gusta, pues lo mismo, ¿no? Tiene cosquillas, tiene lo que sea, ¿no? Un poco por ahí, la capacidad de juego que tú también tienes, ¿no? Entonces, es interesante. Yo te traía, por ejemplo, un ejemplo de cuando le quitamos esta capacidad a los animales y los plantamos como protagonistas del cómic. Bueno, pues he encontrado un cómic, sí, es un cómic más que un cuento infantil, porque este puede ser tanto para adultos como para niños. Y se llama They Can Talk, o sea, si ellos pueden hablar, si ellos pudieran hablar, ¿no? Y parte de esta premisa tan sencilla de qué diría o qué pensaría un animal si ellos pudieran hablar y decirnos. Lo hace de una manera, bueno, a través del habla, que sería como la manera de comunicarnos con ello, pero sin hacerles otras características humanas. Entonces, muy interesante, pues, es humor, utiliza el humor. El humor es una herramienta además maravillosa para meternos aquí. Pues eso, ¿qué diría un tiburón si pensara el pavor que le tenemos, por ejemplo? Pues diría, esto es absurdo, ¿no? Claro, se preguntarían uno a otro, ¿no? ¿Tú a cuántos humanos te has comido? No, pues yo nunca, ¿no? Porque realmente las cifras son así. Eso sale además en Nemo, ¿no? En Nemo, claro. Esa parte de los tiburones vegetarianos, ¿no? Que bueno, también claro, interesante analizarlo, pero bueno, eso ya es cine, ¿no? Claro, a ver, los animales, los tiburones son carnívoros, pero la inmensa mayoría de los tiburones jamás han visto un humano. Entonces, bueno, pues por ahí parte un poco del miedo, ¿no?, que se les tiene y demás. Y entonces es muy curioso, porque habla del humor y lo que hace es que nosotros reflexionemos sobre esas... animales en concreto, situaciones en concreto, en las que hemos pensado una serie de cosas, pero que distan mucho de lo que realmente tendríamos que pensar por lo que la realidad es, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido interesante. Yo lo que te propongo ahora, hablar de todo lo que es material infantil, es que nos centremos en España, porque es verdad que hemos hablado de Europa, Estados Unidos, vamos a centrarnos en España. Sí, me parece fantástico, además. Sí, sí. Pues claro, cuando hablamos de literatura infantil ampliamente, literatura ilustrada, tenemos que pensar en Roger Olmos. Sí, para mí, o sea, le tengo un especial cariño tanto a él como a su obra. Y bueno, para quien no lo conozca, es un ilustrador que siempre, es verdad que toda su carrera ha tenido que ver con o sea, los animales han estado muy presentes, pero que sobre todo a raíz de una colaboración con FADA, con la Asociación de Derechos Animales, FADA ha tenido un impacto brutal, empezando por su libro Sin Palabras, sí. Que además de él luego es un libro ilustrado en la que Sin Palabras, como bien dice su nombre, solamente a través de imágenes nos proyecta qué hacemos con los animales qué deberíamos realmente hacer con los animales, ¿no? Entonces, es un libro que es verdad que a veces puede ser un poco duro, es verdad que no, a lo mejor no es para niños muy, muy pequeños, pero que desde luego pues no te sabría decir a raíz de qué edad podrían leerlo, pero bueno, yo creo que para tener niños conscientes, niños críticos, niños y niñas verdaderamente informados, este libro viene muy bien. ¿Y qué más nos puedes contar de los cómics infantiles? Sí, pues mira, este sí que ya es muy infantil, además pensado para niños, yo creo que sí, pues muy pequeños, ¿no? Porque además se lo pueden leer los padres y es muy interesante. Además le tengo especial cariño porque yo estuve, también surge de un crowdfunding, de un intento de, además de una editorial a la que también le tengo mucho cariño, a la editorial Hola Acacia, que ellas las dueñas se propusieron además tener una sección temática sobre animalismo, más allá del mascotismo, o lo podemos llamar así, o del bienestarismo, sino verdaderamente una serie de ejemplares de libros, cómics, novela gráfica, incluso novela juvenil, que hable de los animales, les tengan en la misma, el mismo nivel de respeto que a los demás humanos, y bueno, lo consiguen. Os animo a visitar su web, además se puede comprar online, y está muy interesante. Y uno de los libros que ellas promovieron desde la editorial La Locomotora de Hola Acacia fue conseguir que Aida Cortecero, que es una mujer que tenía esta idea, está en mente, ¿cómo hago un libro infantil para que les diga a los niños lo que es la caza? Fíjate, ¿no? Temazo, sí, ¿no? Y difícil y duro, ¿eh? Temazo. Que ya para las personas adultas es muy duro y más, y justo ahora además con las imágenes que se están viendo, ¿no? De que estamos en plena temporada, imagínate esto, llevárselo a un niño o una niña pequeña, sí, es claro. Duro. Pues ella se inventó un mundo, ¿no? En su libro, que se llama El cazador y la tribu de los lazulis, en la que el universo da un poquito la vuelta. Entonces, esto que decimos de la empatía siempre, ¿no? De que tú tienes que ponerte en el papel del otro, pues ella lo hace a través de un cazador. Es un cazador que nunca ha puesto en entredicho lo que significa pues cazar a otros animales, porque entiende que bueno, pues que es así, ¿no? Siempre lo ha sido. El egoísmo, además, ¿no? Ella me contaba, ¿no? Porque hicimos un tema para El Caballo de Nietzsche sobre este tema, ¿no? Ella decía, bueno, el cazador representa el egoísmo como una dinámica de vida normalizada a través de la naturalización de la caza para la alimentación. Pero claro, ya sabemos lo que conlleva hoy día además la caza. Generalmente nunca lleva la alimentación, lleva pues otra serie de cosas como la dinámica del poder, la dinámica de la competitividad, la dinámica además muy patriarcal incluso, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un hombre que le acompaña siempre según un loro, que representa la conciencia, la voz de la empatía, el respeto, esta ayuda a los animales oprimidos que le está cuestionando todo el rato por qué hace lo que hace. ¿Qué pasa? Que no llega, no hace clic en su cabeza hasta que el cazador, es que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero hasta que al cazador de repente le cazan. Es el cazador cazado por la tribu de los lazulis, que es una tribu caníbal. Entonces, claro, ahí de repente ya no le quedan más narices al cazador que ponerse en la piel de los animales que hasta hacía muy poquito él cazaba y pensar que era una situación horrible en la que a él jamás le gustaría estar. Entonces, bueno, pues no vamos a destripar mucho, pero digamos que este cazador, por supuesto, se vuelve vegetariano y, por supuesto, no vuelve a cazar. Pero lo importante de la novela es la transición que hace y cómo le va cambiando el pensamiento por su experiencia propia. Y es, de verdad, muy bonito, además de contárselo a los niños. Claro. Está ilustrado maravillosamente, es precioso. Entonces, me parece muy, muy interesante. Qué bien, qué bien. Sigue contándonos, Laura. Venga. Pues mira, hablando de una ilustración, porque a mí me parece brutal, junto con lo de Roger Olmos, a través solamente de imágenes consigue mandar el mensaje preciso y brutal y de una manera más muy amable, es Rescate Animal, que yo creo que es un libro bastante conocido. Yo creo que cuando salió todos nos brillaron los ojos y si teníamos algún hijo, sobrino, vecino, lo que sea, de menos de 12 años, se lo compramos. Es un libro ilustrado, muy bonito, en el que, además muy bien editado, en el que a través de un... O sea, a ver, ¿cómo explicarlo, no? Porque esto a veces es un poco complicado. Sí, a través de la radio, claro, es complicado, sí. Porque es que es muy gráfico. Entonces, lo que hace es que a través de unas ilustraciones con una página transparente. Sí, es acetato. Acetato, con un acetato, justo, gracias. Uh-huh. Que tiene una pequeña, un pequeño dibujo, es decir, no tapa por completo la otra página. Nos muestra una realidad completamente diferente si ponemos el acetato o si no lo ponemos. Uh-huh. Entonces, pasamos de ver animales muy felices a animales convertidos en productos. Sí. Es una manera muy amable porque no es nada sangriento ni nada impactante para los niños, pero los niños captan enseguida. Y además, si tú, yo lo hice con mi sobrina Chloe, me parece que tenía 2 años cuando se lo enseñé, se lo regalamos, y ellos enseguida ven como esto está bien y esto no me gusta. Cuando pasa, no sé, voy a poner un ejemplo. Hay un cocodrilo que es muy feliz, y en el momento que tú pasas el acetato, bueno, no sé si es al revés, pero bueno, creo que cuando pasas el acetato, el cocodrilo feliz se convierte en un bolso de cocodrilo. Entonces, claro, yo le decía, Chloe, ¿qué te parece? No, o sea, el cocodrilo tiene que estar feliz. Esto no me gusta nada. Entonces, es una serie de circunstancias en las que vemos a los animales como se comporta la naturaleza, como deberían ser, a cómo los hemos convertido, ¿no?, en productos, tal, y los niños enseguida lo captan. Y me parece una preciosidad de libro. Bueno, estabas además, mencionaste a Ola Cacia, que también pudimos tenerlas en la primera temporada de La Osa. Pero bueno, no sé, Laura, ¿cómo de difícil crees que puede ser para que, bueno, ya me imagino que una editorial publique este tipo de cuentos o cómics, ¿no?, quitando pues Ola Cacia o alguna pequeñita más que tenemos por suerte a nivel del Estado español. Pero bueno, esto también estoy viendo que está como que muchas autoras y autores están yendo a las prácticas del crowdfunding para poder llevar los proyectos a cabo, ¿no? ¿Qué títulos podríamos destacar? Si nos acabas de hablar, ¿no?, del cómic del cazador. Sí. Pero bueno, ahí había estado apoyado por Ola Cacia, pero bueno, claro. ¿Qué otros proyectos no hayan tenido ese apoyo han podido salir para adelante están en proceso? Lo que comentas es tal cual, o sea, o lo sacas a través de haciéndote un esfuerzo, ya no digo monetario, sino un esfuerzo personal de hacer que tengas estos apoyos, estas microdonaciones para lograrlo, o tienes, pues lo lloramos en un principio pues con Fada, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ya es algo muy muy particular. Si tú quieres que llegue al gran público, pues es más complicado, ¿no?, con las grandes editoriales, porque entre otras cosas no quieren ese rechazo del que hablábamos, uh-huh, y tampoco quieren comprometerse, ¿no?, con un discurso que a lo mejor va a rechinar con otros títulos en su colección, en el que se cosifica a los animales o demás. Yeah. Entonces, por ejemplo, crowdfunding, pues te voy a hablar de 2 proyectos. Vale. Uno, además los dos, curiosamente, acaba en octubre, a finales de octubre, los dos. Uno que sí que lo ha conseguido los apoyos para publicarse, que en breve lo veremos, que son Las hamburguesas, de Chara Boffi. Que bueno, que ella, fíjate, yo he cogido el entrecomillado para que lo presente ella porque me parece muy interesante no cambiar ninguna de sus palabras. Uh-huh. Dice, desde que era pequeña me enseñaron que era normal y necesario comer carne, que los zapatos y abrigos de piel de animal eran los mejores, que molaba ir a los zoológicos y a los acuarios. Ahora que soy mayor, estoy más que convencida de que entre todos podemos dar a nuestros peques una educación mejor. De aquí la necesidad de realizar este proyecto y espero que juntos y juntas podamos difundir el cuento de las hamburguesas. Deseando tenerlo en mis manos, pero bueno, me parece que es una buena carta de presentación y como motivación. Luego te quería comentar otro que ojalá más adelante salga, porque ahora mismo no se puede conseguir, pero bueno, más adelante seguro que se consigue, que se llama Por mí y por todos mis compañeros, de Violeta Sánchez. Es un libro pensado para niños a partir de 6 años, que también podéis encontrar la información en Mercami, aunque está cerrado el crowdfunding, pero bueno, yo creo que podéis informaros, poneros en contacto con la autora, porque es un poquito diferente. Este es un libro más interactivo, de solapas, con una dinámica de lectura diferente, con ilustraciones muy bonitas también. Entonces, bueno, tendremos que verlo más adelante, como bueno, también es un libro pensado para eso, para que los niños adquieran esa conciencia y esa empatía a los animales, los dejemos de ver como productos o cosas en nuestro servicio. Sí, porque además va claramente en el ámbito antiespecista en este caso, ¿no? Sí, es una pena, queríamos haber hablado antes de este proyecto, es una pena que, bueno, al final AOSA, pues bueno, los programas van en función de los temas asignados, pero bueno, lo que dices tú, que probablemente, pues bueno, el proyecto puede acabar saliendo para adelante, ¿no? Porque en este caso las hamburguesas sí ha conseguido... Sí, se cerró y ya lo están mandando a los mecenas que se hizo. Entonces, bueno, pues esperemos que después haya una... No sé si quedarán de la primera edición, quedarán ejemplares para comprarlos en diferentes sitios o no. Pero bueno, también a través de Verkami, si ponéis las hamburguesas de Chiara Boffi, también lo vais a encontrar. Y también podéis poneros en contacto con ella. Oye, ¿dónde lo encuentro? Una vez que ya está en proceso de editado, ¿no? De edición, uh-huh. Justo, y saldrá. Vale, perfecto. Pues nada, a ver si estos dos proyectos, uno ya cerrado y otro que esperemos que, pues bueno, podamos conseguir ahí que vuelva a salir para adelante y que pueda ser efectivo. Pues bueno, vamos, cerramos el programa. Porque, vamos, es un tema que podríamos tirarnos, como todos los temas que hablamos al final en la OSA, horas y horas. Y, bueno, que nos queda pendiente no solo la literatura fantástica que nos has arrojado, sino también mirar hacia el otro lado y mirar hacia Asia, porque también ahí hay otro mundo por explorar, ¿no? Totalmente. O sea, es verdad que ahí no hemos entrado, pero, bueno, ya no solamente manga, porque siempre que pensamos en Asia, pensamos en manga, hay muchísimos otros géneros y desde luego, y además con la complejidad en la que ellos reflejan a los animales, que es que claro, el simbolismo que para ellos tiene, muchas veces no podemos hacer un análisis tan básico y tan directo, ¿no? De qué significa para ellos los animales cuando salen, porque hay un simbolismo detrás que hay que tener en cuenta, entonces muchísimo más complejo. Qué bien, qué bien. Pues nada, igualmente en todos los programas lo decimos que, bueno, pues todas las personas que nos estáis escuchando podéis hacernos llegar todas las sugerencias que veáis pertinentes dentro de este ámbito también, si conocéis más cómics, ya no solo de los espacios geográficos que hemos tratado aquí, sino de los que trataremos, pues bueno, no dudéis en hacérnoslo llegar a través de las redes sociales, al igual que, bueno, pues esta propuesta que nos acaba de hacer Laura sobre literatura de ciencia ficción. Así que, bueno, Laura, ha sido un auténtico placer. Yo digo, siempre, yo te aseguro que voy a estar súper pendiente porque quiero seguir aprendiendo, quiero seguir conociendo, porque yo estoy aquí en calidad de consumidora, ni más ni menos, no experta ni mucho menos. Uh-huh. Y además me te agradezco muchísimo la invitación porque he hecho un ejercicio de reflexión que sí que se lo había hecho en forma de pincelada, pero nunca de una manera, pues profundizando un poquito más, ¿no? Y mucho más que se tiene que profundizar, así que estaré súper atenta a que los oyentes de la OSA nos manden más comentarios o si están de desacuerdo, perfecto, vamos a hablarlo, vamos a debatirlo. Porque sí, de verdad que hace falta más claro, análisis, más debate, que se publique, que se lo tomen en serio de verdad, ¿no? Sí, pues Laura, muchísimas gracias. Un placer. hemos visto un día más que los animales están tremendamente presentes en nuestros hábitos de consumo, en este caso a través de los cómics. Pero aunque pocos títulos tocan las problemáticas reales a las que son sometidos, nos alegra compartir que cada vez más autores y autoras utilizan esta herramienta para sumarla a la causa y darles el protagonismo que realmente se merecen. Pues como cada semana, nos despedimos deseando que disfrutaseis del programa de hoy y os deseamos una fantástica noche. Nos seguimos escuchando aquí, en La Osa Perdida.